Tu cabello retorna en la espesura del sueño. Un perfume, algo de viento en la cara frente al silencio de tu calle y tu voz. Tu voz en el mercado respirando palabras en mi oído. Palabras en guaraní. Palabras de amor. Roja música que en labios termina.